Andalucía, 12 de la noche. Noticias. El ministro principal gibraltareño Fabián Picardo niega que el Reino Unido haya podido aceptar alguna parte del intento español de excluir a Gibraltar de las negociaciones sobre los futuros acuerdos entre el Reino Unido y la Unión Europea. El gobierno de La Roca ha emitido un comunicado en este sentido después de que el presidente Sánchez asegurara que las garantías conseguidas por España sobre Gibraltar tras el Brexit refuerzan la posición del país para hablar en el futuro de todo con el Reino Unido, incluida la cosoberanía del Peñón. La muerte de Rocaya, una mujer de 42 años en un pueblo de Huesca, presuntamente a manos de su expareja, un hombre que permanece detenido, ha marcado la jornada de este domingo, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los dos hijos de la fallecida estaban delante cuando ocurrió. De confirmarse la teoría con la que trabaja la policía, este crimen eleva a 45 el número de mujeres muertas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas. Desde que existen estadísticas, el año 2003 ha muerto en España 972 mujeres y 27 niños, pero se investigan 20 muertes más, con lo que se superaría la cifra de 1.000 víctimas. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha pedido implicación de toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género. Creo que es un asunto de Estado, es un asunto que tenemos que implicarnos toda la sociedad, con todo su potencial, toda su capacidad, sus administraciones, etcétera, e intentar erradicarlo de nuestra sociedad. 1.000 muertes son demasiadas muertes desde que existe registro, desde el 2003. Las que había antes, que ni siquiera estaban en la agenda pública, estaban silenciadas, ¿no? Por tanto, conjurarnos todos, hombres y mujeres. Dos motoristas han muerto en los dos accidentes de tráfico mortales que han tenido lugar durante este fin de semana en Andalucía. Los dos accidentes ocurrían el sábado. El primero en una carretera de Cazorla en Jaén, el segundo en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz. Y este lunes Granada volverá a conectarse por tren con Madrid por Moreda y por las vías convencionales. Se rompe así un aislamiento ferroviario que ha durado 3 años y 8 meses. Este talgo volverá a conectar también la capital granadina con la estación Linares Baeza. Y 5 restaurantes competirán este lunes por representar a España en la prestigiosa Copa Jerez. David Gallardo. Estos 5 equipos nacionales se enfrentarán hoy lunes en Madrid para tratar de desarrollar las mejores armonías gastronómicas con vinos de Jerez y Manzanilla. Los equipos de chefs y sumillers de los restaurantes Atrio de Cáceres, Bon Van de Xove Alicante, Casa Pepe de la Judería Córdoba, El Ermitaño de Benavente Zamora o Camiño do Inglés de Ferrol La Coruña compiten por representar a España. El vencedor se enfrentará en mayo del año que viene a los finalistas de 7 países, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido. En deportes concluye este lunes la jornada de Liga en Primera División, en la que el Sevilla ha asumido el liderato al derrotar por 1-0 al Valladolid. El Betis ha perdido 2-1 ante el Villarreal. Tenemos a esta hora 12 grados en Constantina, provincia de Sevilla, y en Cumbres Mayores, Huelva, y 14 en la localidad jienense de Andújar. Las 12 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en RAI y canalsur.es.